Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la gente pulenta revolucionaria y la que no, que se ha topado con este espacio igual, que se ponga revolucionaria y le agradecemos como siempre a todos quienes luchan, quienes defienden sus territorios, quienes defienden su espacio en lo físico y en lo no físico también. Importante ahí toda esa... esos años de lucha que hay en muchos territorios y otros que están recién empezando, que le ponen todo el aguante para poder hacerle freno al extractivismo, al capitalismo, al patriarcado también de paso. Así que bacán que estén todos organizados. Les saludamos desde todo nuestro amorcito y nuestro nehuén que les podemos dar desde este medio radial. Sí, sí, les saludamos a todas las compañeras, compañeros y compañeras que están ahí en el territorio. Estamos transmitiendo desde algún lugar de la costa de la zona llamada central de este territorio dominado por el Estado de Chile. Estamos comenzando un enero de un nuevo año gregoriano en el cual... pasan varias cosas, ¿no? De alguna manera se ponen ciertas expectativas también en los cambios de ciclo. Yo por un lado, por ahí también reflexionaba y decía, bueno, igual haber alguna intención también, sí, ¿por qué no? Pero, como decíamos la vez pasada, descolonizando también los carretes, descolonizando nuestras fiestas y haciéndole caso a unas otras miradas, pues. Pero asimismo celebrando de que mucha gente se juntó en función de lo que sería el Año Nuevo. Muchas personas recordaron a las presas, los presos y las presas políticas que están acá en este territorio. A veces resulta doloroso pensar de que hay gente privada de libertad cuando nosotros estamos acá afuera. Pero que ese dolor siempre se transforma en acción. No hay otra salida. Y recordando siempre de que la acción, no todas las personas vamos a realizar las mismas acciones. Por supuesto que usted, capaz que su acción es ir a conversar con sus vecinas y vecinos, otras personas ocuparán la plaza, otras irán a la marcha de frente contra la policía, otras irán a rayarle la intendencia, a golpear los barrotes de la cana, y así, muchas acciones, todas tienen que sumar, compas. Pensar también en que mucha gente que está judicializada por el hecho de luchar, digamos, gente que está libre pero que está siendo perseguida, recordemos de que la ANI sigue actuando. Entonces, nada, todo el cariño para la gente que está ahí, toda la gente que ha dado cara, y por qué no decirlo también a las personas que han seguido un otro camino que muchas personas lo hemos rechazado en el pasado, pero que han decidido, a partir de nuevos partidos políticos o de movimientos sociales, políticos y ambientales, están haciendo toda la fuerza para meterse en la institucionalidad, para destruirla, transformarla, para deconstruirla, para ponerla al servicio de quienes realmente tienen que estar, recordando de que la institucionalidad la hace la gente. Y por qué no, como en otros tiempos se soñó, que la haga el pueblo, ¿no? Eso, y por eso también es que hoy día vamos a tener un entrevistado ahora prontito en este espacio. Vamos a hablar con Rodrigo Mundaca para que nos cuente un poquito esta elección que tomó Modatima por ir incorporándose también a estas institucionalidades, ¿no? Ir tomando estos cargos, ir viendo como una posibilidad el ocupar esos cargos. Rodrigo Mundaca se está tirando para gobernador de la quinta región. Otras personas de de Modatima están viendo la posibilidad de ser constituyentes. Y qué importante de repente darle una vuelta, pues, ¿no? ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cómo se hace si es que decidimos tomar ese lado que es medio peligroso de repente? Porque es estar en un poder y estar con personas que uno no se relacionaría si es que no estuviera en ese cargo, porque de hecho que uno rechaza al no estar en esos cargos. Entonces ahí vamos a tener una conversación con él a propósito de todas estas cositas y otras cosas más también. Sí, y también vamos a entrevistar a nuestra compañera Cata García, que ella es abogada ahí de la gente que está oponiéndose a lo que pretenden hacer una recirculación del agua de parte del Val, entubar el agua desde las partes bajas de los caudales y llevarla hacia arriba. Con argumentos científicos que al parecer, bueno, por lo menos a nosotros no nos convencen, porque dicen de que el agua se pierde en el mar. Y la verdad es que muchas personas, de hecho pregúntele a un buzo, a una persona que bucea, cómo el agua sigue fluyendo por debajo. El agua dulce sigue fluyendo, los humedales se extienden en el mar. La vida ahí es un ecosistema. Entonces, por favor. No, que es su ciclo básico, pues claro. Su ciclo natural, es como muy ilógico pensar que el agua se pierda porque se vaya al mar, todo lo contrario, así tiene que ser, por alguna razón es así y hay que dejar que siga fluyendo. Pero bueno, es otra más de Val tiene la cagada en todos los lugares donde se ponen, son unos proyectos súper dañinos, además de que cobran un consumo de agua potable muy caro, sobre todo en las zonas que son más de veraneo, más costera o no sé, como turística. Claro, pues. Entonces, bueno, desde acá vamos a ir preguntando cómo va el proceso, ¿no? Porque hay una parte legal ahí que es interesante y que la misma gente, ayudada con la gente que sabe de leyes, están dándole la pelea por ese lado. Así que hubo una intención de hacer alegatos, pero se cambió de fecha y ahí le vamos a preguntar entonces a la Cata a ver qué tal, de qué va todo esto, ¿ya? También vamos a comentar algunas noticias que han salido. Como decían por ahí, comenzamos este año 2001 con... ¿Ah? 2021. ¿Ah, cuál dije? Uno. Ah, me atrasé. Estaría buena volver de nuevo. Capaz. Hacer cosas diferentes. Claro. Pero bueno, comenzamos este 2021 con injusticias. Ahí le vamos a decir por qué. Pero bueno, hay cosas que están sucediendo, ¿no? Por noticias hay varias cosas que decir. Eso, y vamos a estar conversando con nuestro compañerito René Esquella a través de los teléfonos para que nos haga ahí un análisis de los pulmones verdes que se están defendiendo en distintos lados y en contraposición de todos los proyectos inmobiliarios que se quieren poner en esos lugares. Uh-huh. Así que eso, pues, compas, entre otras cosas, ¿no? Porque ahí siempre van saliendo cositas y estamos en contacto con nuestros compañeros. Por lo pronto nos vamos a ir a escuchar una musiquita, ¿no? A este cabro lo estábamos recordando un montón en estos días, al Negro, Ilegal Mambete, a toda la producción que le hace el Piño ahí, muchas gracias. Este es para bailar y sin duda les pedimos de que se meta ahí usted a YouTube o a las plataformas que usted tenga, busque Ilegal Mambete y disfrútelo. Este Aire Puro creo que es el 672, ¿no? Ya, nos vamos a una pausita y volvemos más ratito, cabris. Rebelde del sol, solo le queda tomar las riendas de su paso. Las danzas de los que están resistiendo al sistema, levantando la mano, bla bla bla bla bla bla. Saca usted no danzó al ritmo rebelde del sol, solo le queda tomar las riendas de su paso. Las danzas de los que están resistiendo al sistema, levantando la mano. Atina,

muchos cariñitos. Y a toda la gente que esté escuchando también en el territorio ahí de donde la cuna de Radio Placeres. Y también a todos los compas que retransmiten, ¿no? Estamos haciendo un contacto ahora telefónico. Vamos a ver si nos funciona. Y desde ahora, a ver. ¡Aló! ¿Aló? No, no está saliendo nada la cosa. Y esto está ahí. ¿Aló, aló? Aló, aló. Parece que no nos escucha. Parece que no está saliendo de nuestra super forma que tenemos de transmitir los llamados telefónicos. ¿Aló? No, vamos a tener que hacerla a la antigua nomás. A la antigua nomás. A ver, por ahí. Ya. ¿Aló, Rodrigo? Hola. ¿Ahí nos escucha, compa? Sí, yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí que sí. Den un segundo para poder achuntarle bien en esta cuestión. Oiga, compañero, un gusto saludarlo. Aquí siempre en Aire Puro, y creo que llevamos no sé cuántas entrevistas, serían 12, 15 por ahí. Por ahí deben ser. Es un gusto escucharlo, pues, hermano. Le mandamos un saludo a toda la colectividad de Modatima a través de usted. Y por supuesto con la admiración que siempre le hemos tenido a Modatima y en particular a usted, pero también a las compas y los compas que le acompañan, ¿no? Un saludo, compa. Muchas gracias, Juan. Gracias. Oiga, hermano, aquí desde el Aire Puro, ¿cierto? Y para la gente que está escuchando, hacíamos una introducción nosotros hace un ratito de la reticencia que hemos tenido desde varias partes del pueblo a acceder a la institución. Los diálogos que hemos tenido con la institución o con algunas personas dentro de la institución siempre han sido bien nefastas, y sin embargo hoy día, después de, yo me atrevería a decir después de octubre, pero sin duda después de meses, años y quizás décadas de organización y lucha, varios movimientos, varias organizaciones sociales, políticas, ambientales se han volcado a optar a cargos públicos, y uno de esos es usted. Que está optando al cargo de gobernador, salió con una amplia mayoría en la primaria, lo cual lo felicitamos, y eso, pues, ¿cuál es la motivación? ¿De qué manera ha tomado el camino Modatima para tomar esta decisión de ingresar, cierto, de tratar de mover esta valla tan tan dura, tan rígida? Bueno, primero darle las gracias al programa Aire Puro, a la Radio Placeres, por esta posibilidad de hablar a través de vuestros medios. Es mi primera entrevista también, del año 2021. No he hablado para ningún medio. Mm-hmm. Por tanto, también estamos debutando, ¿no? En este ámbito de la entrevista del 2021. Mm-hmm. Primero, bueno, muchísimos cariños a todos los radioescuchas del programa de ustedes, que son miles. Mi cariño especial al René Esquella, somos tremendos amigos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, y a todos quienes interactúan frecuentemente en la radio. A propósito de la pregunta inicial, no ha sido un proceso fácil, sin duda que no ha sido un proceso fácil. Nuestra organización, Modatima, es una organización que, como todos saben, surge al interior de la provincia de Petorca, ¿no? Como una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua, y que durante muchísimo tiempo, durante más de una decena de años, ha estado protagonizando la batalla por el agua, inicialmente desde la provincia de Petorca y desde el año 2016 en adelante en muchos territorios del país, puesto que hoy día tenemos una mesa nacional y tenemos prácticamente orgánica casi en todo el país. Y digo que no ha sido un proceso fácil porque sin duda hemos sido fervorosos críticos, ¿no?, de la institucionalidad vigente. No solo del amplio porcentaje de la casta política, sino que también de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Hemos sido críticos sobre la forma en la cual se ha profundizado el neoliberalismo desde la institucionalidad deconstruida, ¿no?, desde el 90 en adelante, y de cómo esta suerte de alegría que iba a llegar simple y llanamente no llegó, y muy por el contrario, se fueron profundizando las desigualdades, se fueron profundizando las inequidades, se fue profundizando el modelo de despojo, ¿no?, en el ámbito de los derechos sociales y también en el ámbito de los bienes naturales comunes. Esta es una decisión que tomamos, retomo con la pregunta, es una decisión que tomamos colectivamente, es una decisión que que se toma desde el movimiento Moatima a propósito del escenario de pandemia que estamos padeciendo desde marzo del año 2019. A propósito también que las discusiones internas que tuvimos como organización en los primeros meses del 2019, y utilizando una metáfora de un compañero de nuestra organización que planteó de que cuánto tiempo más permanecíamos en la galería de los estadios San Salito o Playa Ancha, gritando árbitro saquero sin entrar al campo de juego a protagonizar, cuánto tiempo más nos íbamos a mantener en esa condición. Uh-huh. Y fue un debate arduo, muy muy intenso. Y finalmente la conclusión que emanó de ese proceso de discusión fue que teníamos que disputar y teníamos que batallar en todos los escenarios posibles, y que en esta ocasión no podíamos restarnos del debate dentro de la institucionalidad a propósito de los hitos históricos que se van a cometer y que comenzaron el 25 de octubre con el plebiscito de entrada, y que ahora van a continuar con la selección de los constituyentes y por primera vez también en la elección del gobernador regional. Uh-huh. En 200 años Chile nunca escogió a un gobernador regional. Y sabemos de que este es un proceso que es bastante inconcluso, ¿no? Uh-huh. En algunas entrevistas hemos dicho que esta figura del gobernador es una figura que tiene lengua, pero no tiene dientes. Uh-huh. Creemos que el proceso de descentralización es un proceso que está en curso, que en rigor nos va a entregar independencia presupuestaria y fiscal del nivel central, nos va a entregar independencia política del nivel central, y nos va a permitir poner a disposición del desarrollo regional el conocimiento complejo que no solamente se construye en las universidades, sino que también en las comunidades, en los territorios. Uh-huh. Y sabemos que va a ser un proceso difícil, un proceso duro, puesto que el proceso de descentralización está en curso, ¿no? Claro. Como ya lo dije, la elección popular del gobernador regional da cuenta de un hecho histórico, cuando nunca las regiones han contado con un representante político desde el territorio. Claro. Por tanto, no ha sido fácil, es un proceso que estamos inmersos en él, pero también es un proceso que nos ha permitido enriquecer el debate al interior de Moatima y también tomar definiciones, no solamente en la disputa del cargo de gobernador regional, sino también en el proceso de levantar candidaturas desde Moatima que puedan protagonizar el proceso constituyente, y ahí hay varias compañeras que van a protagonizar ese proceso. Sí, de hecho yo justamente te iba a preguntar por aquello, y me gustaría ver si tú las podés nombrar a las chiquillas para no dejarlas en el anonimato. Por supuesto, mira, estuve con ella ayer, estuvimos conversando, hemos estado planificando, ella me estaba hablando de sus sueños, me estaba hablando de no salir a pedir el voto, sino que además de comprometerse, ¿no?, con un mecanismo de auditoría plebiscitaria desde los ciudadanos, ¿no? Creo que esa cuestión es tremendamente importante. Creo que la posibilidad de tener compañeras y compañeros en el proceso constituyente me parece que es tremendamente importante, toda vez que la elaboración de una nueva norma jurídica debe poner en la centralidad la discusión en torno a derechos sociales, rol del Estado y el modelo al cual aspiramos, el modelo de desarrollo. Y en ese escenario llevamos a la Carolina Vilche, que es geógrafa, que es de la Universidad de Playa Ancha, de la UBLA, es la jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, la única oficina de asuntos hídricos que existe en el país y que ha dado una tremenda batalla, ¿no?, por instalar el debate en torno al agua como bien público y derecho humano. Carolina Vilche, en el sexto, vamos a llevar también a Manuel Arroyo, que es una abogada constitucionalista, uh-huh, abogada de varios loncos guaychafes que han sido falsamente imputados por el Estado Policial y que es ampliamente conocida la Manuela Arroyo. Ella va a ir me parece que en el 23, en la región de la Araucanía en particular, y también vamos a llevar a María Barrera, que es una artesana, una orfebre de oficio, una tremenda compañera, quien ha liderado en la ciudad de Osorno las movilizaciones por la desprivatización y desmercantilización de las empresas sanitarias. Y ella la vamos a llevar también en la localidad en el distrito de Osorno, que creo que me parece que es el 25. Y van dos compañeros más, también va el Carlos López en el Bío Bío y va Oscar Collado también en Coquimbo. Y esa decisión que tomamos precisamente por la importancia que hoy día tiene en el debate público el tema de los derechos humanos ambientales, y en particular el derecho al agua, cuando se refiere cuáles van a ser los temas más importantes y más relevantes en la discusión del nuevo proceso, el tema del agua aparece en el lugar número 3, número 4, y a nosotros nos parece lo digo con muchísima sencillez, con muchísima humildad, que esa batalla la hemos encarnado de muy buena manera desde Moatima, pero también otras organizaciones han hecho lo propio. Oye, agradecemos, usted está escuchando la voz de Rodrigo Mundaca, nuestro compañero que durante mucho tiempo, cierto, ha estado ahí en la lucha por el agua y por Petorca y ahora está postulándose a gobernador. Mira, vamos a ir a una pausita, Rodrigo, te pedimos que nos esperes en línea, vamos a poner una cancioncita corta. Bueno, y para que sigamos, ¿te parece? Porque la verdad es que hay muchísimas cosas que hay que conversar, porque por ahí la gente se preguntará, bueno, yo la verdad es que no tengo idea qué hace un gobernador y de qué manera nos influye en términos locales, porque unos que se hicieron muy famosos ahora con el estallido social, con la revuelta, fueron los intendentes, todos los intendentes ahí con el rollo represivo, pero poco sabemos de los gobernadores, ¿no? Así que cosas como esas vamos a conversar en el próximo bloque con Rodrigo Mundaca ahí de Modatima, pero por lo pronto nos vamos a ir con Payo Grondona. ¿Conocía a Payo Grondona, no? Ya, pues, esta se llama El Golpe de Estado y de ahí prepárate una cancioncita ahí fuera de micrófono, a ver cuál te gusta a ti y la ponemos, ¿ya? Entonces, ya, ahora no, nos vamos con Payo Grondona, usted está escuchando Aire Puro. Toto, el golpe de Estado quiere entrar para derrotar al asalariado y también ahorcar revolucionarios y así apoyar a los empresarios. Toto, el golpe de Estado quiere entrar para gobernar como en el pasado, con autoridad y seguridad, mucha austeridad y mercurialidad. Toc, toc, el golpe de Estado es tranquilidad para un Chile joven, será lo más que hay, sin politiqueros, solo papeleros y sin asesores, solo aterradores. Toc, toc, el golpe de Estado quiere parar la unidad popular de los ciudadanos. Toc, toc, don golpe de Estado no volverá. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Usted está escuchando un programa que se dedica al develar, ¿cierto?, las problemáticas sociopolítico-ambientales que han afectado este territorio, hasta el momento dominado por un Estado de Chile colonialista, racista, xenófobo, basado en la constitución del dictador, del último dictador, o penúltimo diría, quizá el penúltimo dictador militar, apoyado por los civiles también. Y bueno, estamos tratando de transformarlo. Y cuando tratamos de transformarlo, lo que hemos dicho aquí en El Aire Puro, lo estamos tratando de transformar desde todas las perspectivas, todas las aristas de la problemática. Por eso hoy día estamos conversando con Rodrigo Mundaca, candidato a gobernador ahí de La Quinta. Así que vamos a escucharlo un poquito, porque lo que nos preguntábamos antes era, bueno, ¿cuáles son los roles de un gobernador, no? Rodrigo, compañero, ¿por qué ustedes, a través de la gobernación de La Quinta, ¿cierto? Perdón, de Valparaíso, ustedes pueden, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que te permite el estar en ese cargo, tú como Rodrigo Mundaca, pero a sabiendas de que hay un movimiento detrás que es Modatima? A ver, voy a partir de lo general y voy a llegar a lo más particular. Mira, el proceso de descentralización que está en curso y sobre la elección popular del gobernador regional, primero da cuenta de un hecho que es histórico, ¿no? Nunca las regiones han contado con un representante político desde el territorio. Por más de 200 años se ha transitado sobre la idea matriz de que se ha sustentado en que para preservar la unidad nacional se debe designar un representante desde el nivel central, el intendente, ¿no? El intendente actual. Un intendente actual que no tiene conexión real con lo que ocurre en la vasta diversidad regional y local. Pensemos que la región de Valparaíso es la región más extensa después de la región metropolitana. Tiene 38 comunas, tiene 8 provincias, tiene archipiélagos, tiene islas, tiene costa, tiene ciudades, tiene montañas, tiene campos, etcétera. En nuestra región yo creo que esto ha quedado demostrado con creces, ¿no? La desconexión que existe entre los intendentes designados y la realidad regional, provincial, local. Y reflejo de esto, por ejemplo, en la situación particular que tiene la región de Valparaíso, que lidera el ranking de campamento y conflictos socioambientales, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En particular. Dicho esto, hoy día, en el proceso de elección del gobernador regional, son 15 las competencias que se van a traspasar al gobernador regional. 15 competencias, focalizadas fundamentalmente en ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, probablemente como las principales materias. Pero sin duda que son insuficientes, ¿no?, para avanzar en transformar a las regiones en unidades políticas que promuevan un desarrollo real, ¿no?, con competencias y atribuciones que permitan profundizar la democracia desde lo local, pero también desde lo regional, promoviendo la participación de los sectores y actores sociales, potenciar efectivamente el desarrollo económico. Y por tanto, cuando digo que es un proceso inconcluso, por ejemplo, la elección del gobernador de abril del 2021 genera dos figuras, ¿no? El delegado presidencial, que va a seguir siendo Martínez, y el gobernador electo. Claro. Ahora, en relación a Martínez es quien se queda con la facultad, por ejemplo, de la fuerza pública, claro, de solicitar el auxilio de la fuerza pública. Él queda en la coordinación con el Ministerio del Interior, de la coordinación junto a la fuerza pública. Él es el que queda vigilando y supervigilando las funciones de los organismos que dependen del Estado, de los servicios públicos que dependen del Estado, y también del gasto público, ¿no?, en el cual incurren precisamente los servicios públicos. Las funciones del gobernador, como ya lo dije, son 15 las competencias que se traspasan, y en particular, además, que administrando los bienes inmuebles de la intendencia, tiene la facultad de proponer política pública, iniciativas de proyecto, iniciativas de desarrollo al CORE, al Consejo Regional, y por tanto también este proceso de transferencia de competencias, por eso digo que va a ser un proceso de transferencia de competencias continuo. La posibilidad de tener mayores competencias va a depender, por ejemplo, de la posibilidad que tengamos de correr la frontera lo posible. Igual, por ejemplo, a nosotros, si bien es cierto, el gobernador queda presidiendo el CORE, el Consejo Regional, el gobernador no tiene las facultades de designar a los seremis, por ejemplo, los secretarios regionales ministeriales, y nos gustaría tener esa facultad. Tampoco tenemos el control de la fuerza pública, y nos gustaría tener el control de la fuerza pública, sin duda, a propósito de la pregunta que te hiciste. Claro. Nos gustaría también desde la región impulsar un proceso de rentas regionales territorializadas que grave la explotación de los recursos naturales en nuestros territorios. Hoy día, por ejemplo, el parque industrial contaminante en Puchuncaví, Quintero, las 18 empresas que contaminan y depredan el medio ambiente ahí, no tributan en el territorio, sino que tributan en el nivel central. Todas estas discusiones son discusiones que hay que abrir. Por último, también me parece que es re importante referirme a la figura del delegado presidencial, es decir, hoy día se inicia este proceso de descentralización, de regionalización, pero se mantiene un celador al lado, no sé si me explico, no sé, se establece se mantiene un gendarme al lado, claro, que va a ser el delegado presidencial, ¿no? Y ese delegado presidencial en la práctica lo que va a hacer en el territorio va a ser cautelar los intereses de un gobierno tan nefasto como el gobierno de Piñera. Claro. Por tanto, me parece que es bastante inconcluso el crear la figura del gobernador regional con este cierto traspaso de facultades y competencias, pero mantener al lado un celador que en la práctica va a tener por función mantener el modelo de despojo que existe en nuestros territorios. Sí, sin duda, ahí hay una dificultad que, de hecho, tú nombraste a uno que en lo personal, no espero que usted haga alguna réplica, yo encuentro nefasto, que es al Martínez, que yo creo que algo que a nosotros nos pasa, que lo estábamos conversando fuera de micrófono antes con la compañera acá, es que en estos cargos hay que conversar con personas que son, pero dificilísimas, sobre todo si tú tenías alguien como un celador que esté ahí, como tú decís, desde el gobierno. Para nosotros es una tarea monumental, digamos, dificilísima, y que mantener una compostura, un grado de cordura para poder dialogar con esas personas. Por eso yo creo que muchas personas que estamos fuera de la institución, por un lado estamos admirando mucho a nuestras compañeras y compañeros que están metiéndose en eso, porque vemos una gran dificultad, ¿no? Vemos un, no sé, me daría que fome estar en una reunión con el intendente Martínez 3 horas, hermano, como que no me la banco. Pero ustedes, o sea, yo creo que eso que tú estás planteando sin duda que es parte de lo inconcluso del proceso, ¿no? Claro. O sea, cuando se plantea la necesidad, este proceso además de descentralización y regionalización es un proceso que data hace muchísimo tiempo, tiene que ver también con cómo hemos sido capaces de correr la frontera en lo posible desde el movimiento popular, desde el campo popular, pero sin duda es inconcluso cuando se mantienen celadores, ¿no? En todas las regiones. Porque en la práctica esta figura del delegado presidencial, el delegado presidencial es el que sigue con la anuencia del nivel central, sigue designando a los seremis, por ejemplo, y sí, sigue coordinando la fuerza pública, como ya dije. Por tanto, evidentemente, yo creo que el proceso de descentralización y regionalización no va a ser efectivo en tanto no terminemos precisamente con esta figura, pero también en cuanto no terminemos con el extractivismo, porque no existe ninguna posibilidad de descentralizar ni regionalizarnos de manera efectiva manteniendo este patrón de acumulación por despojo, de depredación y destrucción ambiental, como ocurre con el extractivismo en nuestra región. Claro que sí, po. Oiga, y fuera de micrófono también conversamos respecto a las problemáticas estructurales que ustedes evidenciaron en la primera etapa de esta precandidatura, podría decirse, ¿no? Y que son más o menos las cosas que hemos estado hablando por debajo, ¿no? En todos los territorios se han develado. La gente sacó la voz y gracias a muchas voluntades se ha transformado en organización. De manera tal de que movimientos como Modatima han podido hacer una buena recapitulación de estas problemáticas estructurales. ¿Cómo las describes tú? Bueno, mira, la primaria que concluyó el 29 de noviembre nos permitió recorrer intensamente la región. Estuvimos el equipo que apoyó este proceso, el equipo de Modatima y más allá de Modatima, los compañeros que trabajaron durante este proceso, me acompañaron durante 2 meses recorriendo intensamente la región. Y fue una candidatura y fue una campaña que levantamos a pulso, a huevo, como se dice, básicamente con recursos propios, con aportes propios, con las formas clásicas en las cuales el movimiento popular disputa estos espacios, pero también con el apoyo, ¿no?, del movimiento popular. Nosotros no teníamos los recursos que tenían las demás candidaturas y por tanto tuvimos que generar espacios de recolección de recursos, las clásicas, ¿no?, las loterías, las completadas, etcétera. Dejamos de trabajar también y pusimos nuestros recursos también a disposición de la intensidad de una campaña que fue súper intensa, ¿no? Fueron 2 meses. Comentarte que la campaña partió en el campamento de las Loicas, por ejemplo, en San Antonio. Partió en los campamentos Placilla y en el campamento de las Loicas. Y en la medida que fuimos caminando, fuimos también encontrándonos con una realidad que es brutal en la región de Valparaíso. Y la región de Valparaíso y sus atractivos turísticos son algo más que el reloj de flores, el paseo costero o el festival de viña, ¿no? Cuando uno camina intensamente la región, se da cuenta de que la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. El último catastro público de campamentos se hizo en 2018 y arrojó como resultado 181 campamentos. Desde la revuelta popular en adelante, desde el 18 del 2019, esa cifra se ha incrementado. Y ahí hoy día viven más de 70.000 personas que viven en condiciones de precariedad material que son bastante vergonzosas, digo en términos de hoy día no tienen servicios básicos, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la energía, no tienen alcantarillado, pero el pueblo trabajador, ¿no? El pueblo sencillo, que en la práctica lo que hace es disputar el derecho a vivir en la ciudad y a resignificar el lugar donde ellos quieren vivir. Claro. Y hay convenios, ¿no? Desde el año 2011 hay un convenio con el MIMBU para precisamente erradicar los campamentos, es decir, para objetivamente poder regularizar los terrenos y así poder asignarles servicios básicos. Pero han transcurrido ya casi 10 años y las autoridades que han estado al frente de la región simple y llanamente han hecho oídos sordos, porque es un tema que le incomoda a propósito de la institucionalidad, un tema que le incomoda a la institucionalidad, es un tema que le incomoda a la casta. Dicho esto, no sé, conocí experiencias que son bastante brutales, ¿no? Y un poco más allá de los campamentos, no sé, conocí el Comité de Vivienda Los Alerces en Concón. El Comité de Vivienda Los Alerces en Concón está integrado por 118 familias, son propietarias de un terreno y tienen los subsidios para construir sus viviendas sociales hace 20 años, pero no lo pueden hacer porque están a los pies de las residencias lujosas que hay ahí en Campo Mar, creo que se llama ese lugar que está al interior de Concón, donde hay lujosas residencias que han impedido precisamente mediante triquiñuelas de que este pueblo trabajador pueda construir su vivienda. Y ahí van transcurridos 20 años, y ahí son 118 familias que libran una batalla larguísima precisamente para dignificar su condición de habitantes de la región. Y esas situaciones hoy día se repiten a lo largo de la región. Yo creo que ahí hay un tema que es tremendamente importante y desafiante desde la gobernación regional, que tiene que ver precisamente con generar las condiciones de vida material adecuadas para que ese pueblo trabajador y sencillo que vive en esas condiciones tenga acceso a servicios básicos. Segundo, creo que los conflictos socioambientales que existen en la región de Valparaíso hacen que la región de Valparaíso sea la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, con conflictos que son emblemáticos, como lo que ocurre en Puchuncaví y Quintero, donde hay 18 empresas contaminantes, donde recientemente nos enteramos de que AGNER acaba de, comillas, apagar Ventanas 1 y Ventanas 2, que entiendo que se va a apagar ahora en estos días, pero que se mantienen como reservas estratégicas de generación de energía mediante el carbón, y donde el Estado los va a seguir subsidiando. O sea hoy día AGNER apaga Ventana 1, Ventana 2, pero mantienen 64,4% de la generación de energía a través del carbón en ese territorio. La pregunta que habría que hacerse hoy día es quién paga la destrucción ambiental que haya ocurrido, quién paga hoy día los efectos que han provocado en los niños que viven ahí, que habitan en la bahía de Quintero, por Chuncaví. Porque finalmente el Estado simple y llanamente ha hecho la vista gorda con una práctica depredadora que simple y llanamente ha destruido ese territorio y ha hipotecado la vida de las comunidades. Bueno, ahí hay un ejemplo que es emblemático. Y probablemente el segundo ejemplo que es emblemático en materia de conflictos socioambientales tiene que ver con la provincia de Petorca, transformada en el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Creo que también ahí hay dos temas que son tremendamente relevantes. Creo que hay un tema que tampoco lo puedo soslayar, que es la enorme cantidad de población que hoy día depende de los camiones aljibe en la región de Valparaíso. Las estimaciones sostienen que son más de 300.000 personas las que dependen de los camiones aljibe. Y en un escenario de pandemia como el que padecemos desde marzo del año pasado, y cuando la autoridad sanitaria te dice que tienes que lavarte las manos de forma frecuente y continua para impedir el avance de COVID, la privatización, la mercantilización, el despojo del agua en nuestros territorios da cuenta efectivamente de que la privatización y mercantilización de las aguas simple y llanamente es criminal en nuestra región. Está escuchando la voz de Rodrigo Mundaca, compañero ahí de Modatima, que muy seguramente va a ser el gobernador ahí de la región de Valparaíso. Hay una pregunta que mandó René, amigo suyo ahí, que se la va a hacer nuestra compañera. Así que espérenme un segundito que vamos a cambiar de micrófono. Como estamos a la antigua, estamos con un poquito más precario. Espérenme un segundito. Claro, la pregunta ahí que nos hace René, pero que también la estaban formulando desde otros compañeros de Radio Placer, y yo creo que es una pregunta que se nos viene a la cabeza a muchas personas que desconfiamos de la institucionalidad y de todos sus representantes, ¿no? Al final, ¿cómo le han pensado ustedes como Modatima, tú tal vez personalmente, cómo hacerle para que el poder no les corrompa, por decirlo así? Pues llegan a un puesto en donde hay que enfrentarse a otro escenario y también a otras discusiones. Entonces, ¿cómo hacerle para que todos estos pensamientos y todas estas acciones que se vienen formulando hace mucho tiempo atrás sigan prosperando una vez de que, si es que se logra llegar a ese cargo de gobernador? Bueno, una muy buena pregunta. Yo quiero decir de que desde el equipo de campaña de las y los compañeros que acompañan esto, porque esto no es una epopeya personal, ni tampoco es una decisión unipersonal, muy por el contrario, esto es una decisión colectiva de un movimiento popular y social, de un movimiento social que toma la decisión de disputar la institucionalidad, pero también como un espacio de lucha, ¿no? Y ahí hay un montón de compañeros que han estado trabajando intensamente detrás de esto. Ahí están, no sé, el Rodrigo Faunde, el Matías Ibarra, la Paula Rosso, son tantos compañeros, Lucho Luis Soto, la Maca Pereira, la Lorena Donaire, son muchísimas compañeras y compañeros que la dice Tricot, compañeras que han estado trabajando intensamente detrás de esta opción. Nosotros, nuestro equipo, somos firmes partidarios del referéndum revocatorio. Nosotros creemos que hoy día no existe ninguna posibilidad de realizar o continuar con las viejas prácticas del conservadurismo político que existe en el país, que se pone de manifiesto particularmente en estos periodos de campaña, donde los saltimbanquis salen a los territorios, cual juglares, ¿no? Los juglares salen a los territorios a ofrecer un montón de cuestiones que después, una vez en el cargo, en el ejercicio del poder, simplemente las cumplen dando explicaciones. Nosotros no vamos a tener ese tipo de prácticas. Somos firmes partidarios del referendo revocatorio. Es decir, somos firmes partidarios de que, de no cumplir, solamente con un 10% del padrón podamos dejar nuestro cargo precisamente por incumplimiento. Y a mí me gustaría también desafiar tanto a Millones como a Aldo Valle para que ellos también se comprometan con el proceso de referendo revocatorio, que sean capaces de firmar un proceso de referendo revocatorio, que si bien es cierto, no es ley, pero sí que se dé una señal factual inequívoca desde la región de Valparaíso. Yo quisiera saber si ellos están de acuerdo precisamente con un referendo revocatorio. Nosotros sí estamos de acuerdo con un referendo revocatorio. Estamos de acuerdo precisamente con la iniciativa popular de ley. Hemos dicho desde las candidaturas constituyentes, particularmente desde lo que sostiene la Carolina Vilche, de que somos firmes partidarios de que existan comunidades constituyentes. Me explico. La candidatura a gobernador en este periodo que se despliega desde enero hasta abril, en este periodo, es una candidatura que también tiene que constitucionalizarse políticamente. Es decir, no hay una candidatura que habla de determinados temas sin tomar en consideración el hito histórico de tener la posibilidad de elaborar una nueva norma jurídica desde el pueblo trabajador, desde el pueblo sencillo. Y me parece que es muy importante conectar esta disputa de esta institucionalidad nueva, conectarla también con aquellos constituyentes que comprenden la necesidad de hablar de derechos sociales, de hablar del rol del Estado y terminar con el Estado subsidiario que le asigna un rol preponderante a los grupos intermedios, soslayando el rol del Estado. Nos parece que es fundamental hoy día también hablar del modelo de desarrollo que queremos, un modelo de desarrollo que termine finalmente con este patrón de acumulación por desposesión, por este despojo de nuestras comunidades, por este patrón extractivista que existe en nuestro territorio. Por tanto, suscribimos esta tesis de las comunidades constituyentes, ¿no? Esta tesis donde hoy día desde la gobernación regional se puedan plebiscitar las decisiones que se toman, con una figura que se crea, pero que esté con los pies en la tierra, que esté con los pies en el barro, que no intente dirigir la región desde su cómoda poltrona en el piso número 15, sino que esté en la asamblea, esté en las comunidades, esté en los barrios, esté junto a los sistemas comunitarios de agua potable rural, que esté en Quintero, que esté en Puchunca, que esté en Petorca, que esté en Aconcagua. Para nosotros esa cuestión va a ser fundamental aportar desde la gobernación regional a la recomposición del tejido comunitario, a la recomposición de las y los que luchan, al fortalecimiento de las organizaciones, porque finalmente la posibilidad que tenemos de disputar es la posibilidad. Vamos a tener una sola posibilidad, que es la que estamos embarcados hoy día, después de haber obtenido la primera mayoría nacional proporcional en la primaria, pero esto lo vamos a hacer entre todas y entre todos, porque solas y solos no podemos. Y en este sentido van a ser muy importantes el concurso de todas las organizaciones sociales, organizaciones socioambientales que también en la región hoy día defienden, por ejemplo, el patrimonio ambiental ahí en 14 asientos, por ejemplo, los que defienden el Parque Las Salinas, las compañeras y los compañeros que defienden el Pulmón Verde en Reñaca Alto, o los que defienden también el parque que está ahí en la Gómez Carreño, y donde la voracidad inmobiliaria intenta apropiarse precisamente el patrimonio ambiental. Para nosotros va a ser muy importante y muy relevante el rol que desempeñen las organizaciones, el rol que desempeñen las organizaciones sociales. Lo que no puede ocurrir, compañeras, compañeros, es que en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo, lo que no puede volver a ocurrir, no puede volver a repetirse, es que en el mes de junio, por ejemplo, al gobierno regional le hayan retirado desde el nivel central 6.400 millones de pesos por falta de ejecución presupuestaria. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Y para eso se necesita una estructura desde la gobernación que sea vigilante de los recursos públicos, que verifique el buen uso de los recursos públicos, pero que esos recursos públicos hoy día se pongan precisamente al servicio de las y los más desposeídos de la región de Valparaíso. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Se nos fue volando el tiempo, así que pasamos ya a la última etapa de esta entrevista. Desearte lo mejor a ti, pero también a Modatima, a las chiquillas, a los chiquillos que están ahí en distintas instancias. Y como yo te decía, pues, no es el único movimiento que ha dado este paso. Hay otros movimientos ambientales, sociales, políticos que también están dando el paso, y por eso yo en realidad, en lo personal, lo veo como una posibilidad más que como con desconfianza, ¿no? Creo que el escenario igual ha cambiado y de alguna manera tenemos que hacerlo cambiar muchísimo más, así que agradecido de lo que ustedes están haciendo. Y bueno, nada más, pues darle toda la fuerza y toda la paña que tenemos desde aquí, desde estas puertas de micrófonos que le abrimos. O sea, espero que esto sea un buen inicio del 2021, creo que sea una gran señal. La primera entrevista que damos la damos en la radio Placeres, la primera entrevista que damos la damos desde el programa Aire Puro. Yo efectivamente, no sé cuántas veces hemos estado ahí físicamente, no sé si son 12, 15 entrevistas, pero las veces que hemos estado en Radio Placer y junto al René y junto a otros compañeros que han estado ahí también, como la Anita Kim, etcétera, siempre hemos estado muy cómodos porque sentimos que es nuestro espacio natural, el espacio de las y los que luchan. Y al concluir, quiero mandarle un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de coraje a todas y todos los que protagonizan la lucha por cambiar el orden de cosas actual en la región de Valparaíso, y decirles que vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias significa que vamos a disputar, como lo hicimos en la primera etapa, con propuestas, con sueños, con anhelos, con esperanza, pero también de pie, jamás de rodillas. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compa. Sin dejar la calle. Nos vemos, compa, que esté bien. Gracias. Un abrazo. Chau. Un abrazo. Ahí teníamos esta entrevista con Rodrigo. Eso sí, yo creo que es importante desde nuestra postura, desde Aire Puro, desde Radio Placer, abrir los micrófonos a una candidatura. No es algo que se haga muy, muy frecuentemente, pero lo hacemos en este caso porque conocemos el trabajo de Rodrigo, conocemos el trabajo de Modatima y confiamos de que realmente es un acto político de ocupar, de achicarle la cancha a estos otros locos y ocuparla entre nosotros, pues desde un enfoque comunitario y donde realmente, si bien esta persona va a ser un representante o va a estar ahí a la imagen pública, por detrás hay mucha gente que está haciendo posible que se realicen esas cosas y que va a estar haciendo presión y que realmente va a estar siendo escuchada. Pues bajo esa confianza es que abrimos estos micrófonos a este tipo de cosas. Sí, sí. Y para usted, ¿qué piensa de que los años nuevos pueden no significar absolutamente nada, ningún cambio?

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Mucha atención, esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Declaración de la Selva Lacandona, hoy decimos basta al pueblo de México. Hermanos mexicanos, somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España, encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Sin importarles que estemos muriendo de hambre y de enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades. Sin independencia de los extranjeros, sin paz para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. para evitarlo y como nuestra última esperanza. Después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por lo tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente declaración de guerra al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su jefe máximo, el legítimo Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la nación que se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al dictador. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil, pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano en nuestra parte, tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes insurgentes. Utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador en su lucha de huelga. Nuestra bandera lleva las letras EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ella iremos a los combates siempre. Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha, acusándolo de narcotráfico, narcoguerrilla, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil, permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente sus propias autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. V, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. 6, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el EZLN. Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida y apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de esas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Democracia, justicia, libertad. Comandancia General del EZLN, año de 1993, Selva Lacandona, Chiapas, México. Encuéntrenos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estábamos escuchando ahí la declaración de la Selva Lacandona. La decidimos poner entera porque nos parece que esta es una forma de hacer historia, no un pedacito nomás, ¿cierto? Podríamos solamente referenciarlo, pero es importante que se sepa de manera completa qué es lo que se propone, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Celebramos los 27 años del EZLN. Y por supuesto invitamos a la gente a reflexionar a propósito de cómo son los procesos populares, de qué manera podemos salir de esta debacle, ¿no? De qué manera podemos salir de la barbarie capitalista y peor aún patriarcal. Así que las alternativas son muchas. De alguna manera todos los pasos son buenos, todos los pasos nos permiten comprender qué es lo que tenemos que hacer, y menos mal que están las voluntades, como decíamos antes, de gente que está organizada, que está haciendo cosas, como las personas que están desde el mundo legal. Muchas gracias a todas las compañeras abogadas que están, por ejemplo, defendiendo a las compañeras de las 5 de la toma de la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, las que están defendiendo a Jones Walla, que ahí les vamos a hablar un poquito de eso. ¿Estamos ya? Estoy silenciada ya. Tenemos al teléfono a Catalina García, ella es abogada, está apañando ahí a distintos piños que están en la organización para poder ponerle freno a este proyecto de conducción reversible Los Aromos Concón, un proyecto de SVAL que pretende entubar el estero Limache y el río Aconcagua. Estamos con ella al teléfono porque es una de las abogadas que está ahí asesorando y acompañando todo este proceso legal, un proceso que el pasado 29 de diciembre tenía que ya presentarse unos alegatos y no fue efectivo. Así que bueno, vamos a hablar de eso, un poquito de en qué va todo este proyecto y toda la parte legal. Así que la saludamos, compañerita, amiga, ¿cómo está? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Qué rico escucharlo. Aquí estamos bien motivadis. Bacán. Oiga, y bueno, si nos puede primero hacer una pequeña introducción, ya hemos estado hablando sobre este proyecto nefasto que pretende entubar estos cursos de agua, un proyecto Desval, pero si nos puede contar un poquito más para la gente que de repente recién se viene enterando de qué consiste todo esto. Dale, pucha, el proyecto se enmarca como en un programa de seguridad hídrica que impulsa el MOD, en vinculación obviamente con Esval, y para eso ellos licitaron este proyecto y se lo adjudicó una empresa que se llama Flesan, o sea, Anónima, que es la que está ejecutando las obras, que eso es lo terrible, igual que el proyecto ya lleva como el 70% avanzado, que está ahí, todavía no empieza a funcionar, pero ya las obras están así viento en popa hace rato. Y el problema terrible, bueno, uno es que el entubamiento de los ríos nunca es solución, y lo otro es que lo están haciendo sin ningún tipo de permiso ambiental, ¿cachai? O sea, si bien la ley es súper precaria y no es muy exigente, a lo menos establece ciertos mínimos. Todo esto se está haciendo sin que sean evaluados ninguno de esos impactos ambientales del proyecto. Ya, que son, bueno, la afectación a la flora, a la fauna del estero, del río, que se va a afectar también el humedal en la isla, la desembocadura del río Aconcagua, porque al extraer caudales directamente de esa fuente que son como sus alimentadores, se va a ver súper afectado. Sobre todo esos dos humedales, el estero Limache y el humedal de desembocadura del río Aconcagua. Eso es como los argumentos legales también, ¿cachai? Ahora, como dictaron la nueva ley de protección de humedales urbanos, incorporaron unas modificaciones a la ley que nos sirven como para exigirle que se sometan al sistema de estudio de impacto ambiental. Buenísima que vayan sirviendo esos avances legales. Eso. Y claro, pues, como tú decías, estaban fijados los alegatos ahora para el 29, pero se suspendieron, y yo igual lo tomo como una buena señal, porque se suspendió porque la Corte le pidió a CONAF que informara, porque ellos necesitan, bueno, para hacer toda esta tubería y todo esto, instalación, obviamente se han piteado caleta bosque nativo, y no tienen el permiso para hacerlo, según informó la superintendencia. Entonces la Corte le pidió a la CONAF que mandara información respecto de eso. Así que igual yo siento que es una buena señal como que se hayan poco igual. Bueno, siempre queremos que se resuelvan rápido los recursos, pero si va a ser para, no sé, para que queden más funados, y eso sirva de elemento para que el tribunal lo acoja, lo vemos igual como una buena señal, como que por lo menos no se lo están tomando tan a la ligera, ¿cachai? Sí, buenísima. ¿Y para cuándo serían entonces estos alegatos? Mira, le fijaron plazo a CONAF 5 días desde el martes, ¿cachai? Desde el miércoles. Así que yo creo que va a ser para la semana subsiguiente, no para esta que se viene. Ya. Que nos falta todavía que informe CONAF y cachai qué dice. Igual yo le vengo fe porque de todos los informes que llegaron, anda del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia, como que nadie le presta ropa al proyecto igual, ¿cachai? Como que hay varios elementos que... Eso, como que ratifican que no tienen resolución de calificación ambiental y todo eso. Igual está bueno, está entretenido, además que se sumaron también más personas. Se hizo parte la Consuelo, que es una amiga, colega igual ahí de Modatima Balpo, que ha apañado caleta igual en la causa. Se sumó con otro piño gente, y otro abogado por otro lado de Concon, que nosotros no lo conocíamos, también se sumó como con otro piño gente, así que se juntaron las causas y va a ser como todo en un solo alegato más grande, ¿cachai? Buenísima, entonces a tu parecer se viene buena la cosa, se viene bien bueno el panorama. Tampoco le tengo tanta confianza al tribunal en verdad, pero sí, por lo menos hay elementos que están súper, súper interesantes y que dejan como súper de manifiesto que de verdad es una aberración, ¿cachai? Que no pueden, a lo menos que evalúen los impactos, ¿cachai? Que evalúen la flora, la fauna, ¿cachai? Eso, ¿y qué piños están por allá por el territorio en articulación? Están los chiquillos de Libres de Alta Tensión, los de Salvemos el Estero, Modatima Balpo igual ha apañado caleta como desde lo técnico también. Eso, como y bueno, gente de Concon igual, pues los chiquillos, porque como van a entubar el río también, esa es otra consecuencia, que se van a afectar caleta como las APR que están para abajo, ¿cachai? Las cooperativas de agua potable rural. También les van a robar el agua a ellos. Entonces también hay una gente, hay personas de este territorio. Claro, en otras entrevistas que hemos tenido en este espacio a propósito de este tema, Una de las cosas que más nos quedó dando vuelta ahí es que entre los argumentos que tienes, Val, para hacer este proyecto de intubación es que van a hacer que no se pierdan, según ellos, las aguas de los ríos, de los esteros, hacia el mar. Claro. ¿Cómo la ven ustedes que han conversado sobre eso? ¿Cómo se puede también refutar esa premisa que tienes, Val? Y justo eso, pues igual le acompañamos también algunos informes, ¿cachai? Como de papers de académicos y esas manos, como para fundamentar que sí, porque el fundamento como técnico primero del proyecto es aberrante, ¿cachai? Como que tienen todo calculado cuánta agua se pierde por la infiltración, y eso lo ven como una ganancia, como algo positivo, como sin darse cuenta que al final va a terminar matando todo, genera más sequía, ¿no? Y ahí sí, pues, hay harto argumentos que en torno a eso, porque en verdad el ciclo biológico del agua, ¿cachai? No se pierde el mar, no se pierde la infiltración, pues. Hay un montón de ecosistemas que dependen de plantitas, de animalitos, de bichitos, que dependen de eso, pues. Y que colaboran para que nosotros también podamos disfrutar de un medio ambiente medianamente sano, y que se los van a ampliar y no tienen ninguna consideración. Eso sí es un proyecto bastante aberrante. Qué buena, sí que están hartos piños organizados, hartas redes ahí levantándose, tanto como en la visibilización, como un enfoque más comunitario, ¿no? Como también de lo técnico. ¿Qué otras cosas han podido ver ustedes en cuanto a lo técnico de repente o a todo este proceso de lucha que lleva harto rato igual en ese territorio con respecto a este proyecto? Sí, yo creo que eso, o sea, la presión comunitaria yo creo que es lo más importante igual siempre, ¿cachai? Por eso creo que el hecho que se haya sumado más gente también le pone una presión más grande a la corte, pues, ¿cachai? Por lo mismo yo creo que pidieron igual ahora como mayor información, pues no como llegar y fallar, ¿cachai? Pero yo creo que esa es la presión fundamental, porque hay gente ahí todo el rato, pues, atenta y denunciando igual y no, pues en conexión también con personas que entiendan más desde lo técnico ciertos aspectos con los que se puede apoyar esa defensa también. Eso. ¿Y qué podríamos hacer entonces como personas de otros territorios de repente o que estén por ahí cercanas para hacer una presión más fuerte el día de los alegatos o cómo se viene en lo legal? Yo no entiendo mucho cómo son estas cosas, si viene este día de los alegatos la semana subsiguiente y después hay que hacer otro trámite más. Si nos podía explicar un poquito eso y cómo podemos aportar nosotros igual. Sí, claro, estas peleas judiciales son siempre súper largas igual, ¿cachai? Nosotros lo primero, si nos lograra ir bien ahora, con el recurso de protección, que se fallaría ahora después de los alegatos, ese juicio como que terminaría ahora, y bueno, y después van a apelar a la Suprema. Pero una vez que se acabe el recurso, si nos fuera bien y acogieran el recurso y los obligaran a someterse al sistema, ahí hay un montón, ahí se abre como otro curso de acciones judiciales, ¿cachai? Para exigir, por ejemplo, primeramente que implementen otras soluciones, ¿cachai? Que el entubamiento del río no corresponde y ahí no se puede dar más argumentación técnica y todo eso, pero eso son como instancias posteriores, ¿cachai? Y ahí quizás sí, pues siempre es necesario que hayan recurrentes, personas, más gente sumando. Eso, como un proceso de súper largo aliento igual. Entonces, como para callar de lo legal, la verdad es que es eso, pues, como ser representado, es como denunciar, pues. Y para eso, pues, se van a haber varias instancias en el futuro, ya que les voy a agradecer que les da eso. Les vamos a estar contando para que difundan eso quizás también más adelante. Eso. ¿Alguna? Igual, pues, contar, informarse, eso siempre es importante. Sí, la información ahí, el trabajo comunitario siempre es lo que hace más presión, ¿no? ¿Alguna red, alguna página social, algún espacio donde más personas se puedan ir informando y de repente rebotando las informaciones? La página de los que Salvemos el Estero y el de Libre de Alta Tensión, en el del Consejo de la Reserva de la Biosfera también, ahí se está subiendo igual. Ya, pues compita alguna. De las redes. Eso. ¿Alguna información que se le vaya quedando ahí que quiera comentar? ¿Algunas palabras ya de cierre? Nada, que hay que sumarse, organizarse y ahora con la pandemia están metiendo proyectos como locos. Entonces, cada uno también en su territorio, como ir aprendiendo quizás ciertas herramientas, como aprender a revisar la página de superintendencia para saber qué proyectos van ingresando, cómo estar, eso, pues, vivos igual de todo lo que están tratando de pasar, porque como ahora la pandemia es más difícil la denuncia, la fiscalización ciudadana, y vas a estar aprovechando caleta de eso. Vas a estar como súper aguja en cada territorio, igual tratando de estar informado sobre los proyectos que se están ingresando y en qué condiciones se están ingresando, ¿cachai? Como con las mínimas exigencias o haciéndolo nomás como este sin tener permiso, ¿cachai? Entonces, para eso es súper importante como estar ahí, tratar de estar atento a los proyectos que se van metiendo diariamente. Eso, qué macabro es, pero es real, así que muy atenta y ir conociendo todas estas herramientas, ¿no? Sí, pues, sí, es muy macabro, muy terrible, me supe angustiante a veces igual. Nos veo para arriba, para Putaendo, o sea, la cantidad de proyectos así de las mineras, de central energética, de torres de transmisión de energía, y en los proyectos así gigantes, de las zonas nacionales gigantes, así mucha, mucha plata de por medio. Pero bueno, eso, para atento y denunciar igual, pues. Igual algo se puede hacer. Eso, pues, compita, muchas gracias. Le agradecemos, como decía aquí el compañero a la introducción de este bloque, la labor de que hayan personas abogadas que estén también alerta a estas cosas, porque es necesario, pues, necesario que esos conocimientos y esa labor que hacen para poder frenar todos estos proyectos. Pues, así que, milda agradecida, vamos a seguir atentas también a cómo va toda esta parte legal y toda esta parte del freno al proyecto. Pues no es posible que se puedan entubar estos cursos de agua, todo lo contrario, hay que dejarlos libres, así que seguimos en contacto, le agradecemos mucho, un cariño muy grande. Gracias por la invitación, por el espacio, por la buena onda, por la radio siempre también. Eso, muchas gracias por escucharla, siempre es bueno ahí tener sus apreciaciones de estos procesos. Ahí estábamos entonces con nuestra compañera. Como decíamos, necesarísimo de que hayan gente que cacha de la técnica y que nosotros como otras personas lo han hecho en sus territorios, aprendamos también, nos autoformemos en estas cuestiones que la ha cooptado la academia, ¿no? Porque la universidad cree que es la única que puede enseñar y nosotros creemos que no. Eso, caleta de gente, caleta de piño ha aprendido todas estas cosas más técnicas, estos conceptos, hasta incluso la legal, que a mi parecer es algo muy difícil y lejano, pero la ha ido aprendiendo y gracias a eso es que se ha ido frenando muchas cosas. Y vamos a estar compartiendo unas noticias de frenos de proyectos en otros territorios, así que hay que puro darle. Vemos que la legislación está hecha, está adecuada para que estos locos puedan ingresar con todos estos proyectos, sobre todo las transnacionales, pero siempre que hay organización comunitaria y potente por detrás, es posible, siempre es posible de alguna u otra manera. Es largo el trabajo, es cansador, pero es posible. A usted que está ahí en la casa, ¿le gusta Evelyn Cornejo? Bueno, si no, dele una oportunidad con esta canción que se llama Apaga la Luz, y si le gusta, bueno, disfrútela. Esto es Aire Puro en su versión 672. Gobiernan tu opinión y con el miedo tu voluntad y razón. Apaga guardo a mis hijos comprándoles juguetes. La guerra tiene al mundo detenido, porque el conocimiento han escondido. Lo que potencia estúpida se entrega, y el resto anda todo a intervenir. Y apaga la luz, corta el agua. Apaga la luz, luz, luz, luz, luz, luz, y corta el agua. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra, la guerra, la bomba. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra. De verdes canales, porque ellos tienen armas nucleares y yo tengo sed de verdes canales, de agua correntosa y libre corriendo, de tierra preñada de semillas de sol y viento, de agua correntosa y libre corriendo, de tierra preñada de semillas de sol y viento. Apaga la luz, corta el agua. Y apaga la luz, luz, luz, luz, luz, y corta el agua. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra, la guerra, la bomba. Porque si tú no lo haces, se vendrá la guerra. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Hacernos bien entre tanto mal, dice ahí un rayado que está en las paredes, en nuestra prensa, ¿no? Las paredes son nuestra forma de decir. Vamos a leer algunas noticias, pero vamos a hablar primero con nuestro compañero René, que está ahí al teléfono. Aló, René, ¿nos escucha? Aló, sí, escucho perfectamente. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted cómo está? Escuchando el aire puro, toda la información que se está dando con la participación del Rorro, de la compañera ahí dando a conocer las cuestiones que están pasando acá. Así que bien, pues, bien, con harta esperanza en este año 2021 para que sea más transformador, ya que tenemos el escenario dispuesto para eso. Eso, vamos por las transformaciones. Sí, pues, y que sean sustentables y duraderas en el tiempo. Eso, Eso. Sí, pues nosotros le habíamos querido hablar, bueno, porque se extraña su voz en este panel de Aire Puro. Y para que nos haga ahí unos comentarios a propósito de los pulmones verdes que por aquí, por la quinta región, por la región de Valparaíso, hay varios que se están intentando defender, y eso en contraposición de los proyectos inmobiliarios que se quieren instalar en estos pocos lugares que van quedando de espacios naturales dentro de las ciudades. Claro, claro. Pero antes un pequeño comentario, ya que a propósito de la del tema de los movimientos sociales y el disputar ciertos puestos de poder o cargos de representación popular, hacer mención que así como Mogatima va con candidato, también va la gente de Rada con la Ale Parra en Temuco, también va gente como la Camila Zárate acá en la quinta región, que es del Movimiento Aguas y Territorio, que a todo esto aprovecho de pasar el dato, la patrociné ayer porque como son independientes y no van bajo el alero de ningún partido político, necesitan el patrocinio de personas sin afiliación a partidos políticos para que puedan estar en la papeleta de un par de meses más. Entonces es súper importante que si consideramos que no queremos a los mismos políticos de siempre, ahora salió que Arboe iba a renunciar al Senado para postularse como candidato constituyente. Si no queremos a ese tipo de personajes, tenemos que empezar apoyando desde el patrocinio a las distintas candidaturas independientes que hay. Hay candidaturas independientes desde el ámbito popular, desde el ámbito de la cultura, está la Daniela Misle, desde el ámbito más animalista está como el Dan Espinosa. Yo elegí ahí para patrocinar a la Camila Zárate, bueno, porque al igual que a Mundaca, la conozco hace harto rato, y el trabajo que está haciendo en el Movimiento Aguas y Territorio. Está la Cota San Juan, que también va de candidata a constituyente allá en la tercera región, por el lado de Vallenar, Huasco. Entonces es como hacer mención de que es una apuesta donde, como dijo el Checho en algún minuto, los movimientos sociales, feministas, pueblos indígenas, trabajadores independientes, están poniéndose con toda la cuerpa y el cuerpo para disputar esos espacios de hegemonía que tanto daño han hecho al país cuando se los dejamos solo a la casta política, a la mala casta. Así que como que quería partir con eso para incentivar, si hay alguien que se motiva y que considere que esa vía es también una vía alternativa y viable para transformar las cosas, que se necesita el tema del patrocinio, porque a todas las candidaturas van menos de 70.000 patrocinios a nivel nacional, y con eso vamos a tener en las papeletas de algunos meses más eligiendo entre caca y pichipo, o sea, como los mismos de siempre, así como o la derecha ultraderecha de la Alianza por Chile o la derecha más concertacionista, que ahora se le llama, no me acuerdo el nombre que se pusieron, pero la DC, el PPD y todo eso. Así que eso, como aguante a las compas y los compas que están poniendo el esfuerzo, pero no solo en eso, porque ahí es importante, y de hecho también el Checho lo mencionó al final en la conversación con Mundaca, no hay que dejar las calles, a pesar del cansancio, a pesar del bicho de mierda que la gente, que las autoridades no lo quieren controlar, para así controlar la movilidad del pueblo, es súper importante que no se dejen las calles, no solo para manifestarse, sino que para ocuparlas, para intervenirlas, para pintarlas, rayarlas, en fin. Dicho eso, hay una disputa también estratégica de cómo van avanzando las ciudades, ¿ya? Y en esa disputa estratégica, o podemos pensar que las ciudades avanzan considerando el bienestar no solo de las personas, sino que también de los ecosistemas, o avanzan tratando de resguardar los intereses macroeconómicos que entrega como la Cámara Chilena de la Construcción y otras entidades más que dan cuenta de cómo las inmobiliarias con las constructoras van uniditas de la mano tratando de ir haciendo planes que vayan en beneficio de la ampliación. Pues el otro día me tocó ir a Me tocó ir a Concón y fue impresionante ver la cantidad de edificios que hay ahí en Concón, así como el desarrollo inmobiliario en las dunas es gigante. El otro día también fui al Parque Quintil, que falta un poquito dejado, entonces no es como muy, no fue un paseo muy bonito con los chiquillos, pero igual le sacamos partido, pero ahí uno puede ver cómo están los edificios ahí como encima, y esos mismos edificios van contaminando la ribera de los riachuelos, de los esteros, el bosque, el pequeño bosque nativo que queda ahí. Entonces hay varias luchas estratégicas que se están dando, y las luchas estratégicas que se están dando implica también que el resto de la gente que no está en esos núcleos duros que están dando la pelea, puedan aportar también utilizando esos espacios. Pues me refiero al parque en Reñaca Alto, que están defendiéndolo de la ampliación de la ciudad de Viña del Mar, me refiero al parque Gómez Carreño, que ya han asegurado un paño bastante importante para evitar el desarrollo inmobiliario, pero queda mucho más para resguardar. Me refiero a lo que pasa en Cabritería, en el Parque Cintura, en distintos lados donde se están recuperando incluso elementos que no necesariamente vayan a ser parques con muchas hectáreas, ¿ya? El tema del Cerro Larraín, cuando se recuperan espacios para generar huertos y hábitat de descanso de los adultos mayores, de los pajaritos, para que tengan distintos elementos para poder hacer y rehacer su vida tan vilipendiada con el corte pero inmisericordia de los árboles. Entonces hay distintos espacios que se están haciendo, y se están haciendo con una finalidad de resguardar un desarrollo más íntegro y sustentable de las ciudades. Se están haciendo considerando el beneficio ecosistémico que tienen estos parques. Uno puede ver las distintas temperaturas cuando uno las compara, ciudades con árboles o sin árboles, la diferencia de temperatura, estamos hablando entre 5 y 10 grados centígrados, ya, de cuando no hay árboles, no hay áreas verdes, nada. Y también hay una oportunidad súper importante para desarrollar espacios de educación ambiental y convivencia con estos espacios naturales, que nos permitirían ir agarrándole el cariño, el amor y el afecto, y también ir identificándonos con estos espacios que son tan importantes para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Entonces ahí son distintos los que se están dando. Si ustedes buscan en Instagram, en Twitter, todos estos parques que se están tratando de defender, ahí hay trabajos que pueden disputarle al extractivismo, porque también tenemos que pensar en, bueno, ¿cómo lo hacemos con toda la gente vinculada a la industria extractiva, ya? A la industria minera, a la industria salmonera. Tenemos que generar esos nuevos nichos laborales, y qué mejor que sean estos espacios de educación ambiental, de desarrollo íntegro de las comunidades y todo eso. ¿Cachai? Sí, pues como es pasa. Es súper bonito lo que se está dando, porque es difícil. Ya la gente se cansa, está lo que se conoce en psicología, pasa el síndrome del burnout, así como que la gente se quema, se esfuerza tanto, de repente los vecinos como que no apañan, incluso como que atacan los esfuerzos que uno hace. Entonces la gente se va quemando si la vamos dejando sola. Y por eso también es importante que los territorios se hagan parte, que los ejercicios de resguardo de los espacios naturales, lo importante es que sean también con la junta de vecinos, con los clubes deportivos que puedan ocupar esos espacios. Hay organizaciones scout, ambientalistas, en fin, se hacen temas de reforestaciones. Así que hay mucho por hacer en eso, y ahí hay peleas estratégicas también. Sí, pues como pasa en otros territorios, de repente no con parques directamente, pero la ocupación de bordes costeros, por ejemplo, por las inmobiliarias, también es algo que se está disputando harto. Pues hace poco lo vimos en Putaendo, o sea, en Papudo, también por el litoral central ahí la provincia de San Antonio, muchos focos que eran quebraditas o bordes costeros, que la gente la ocupaba como espacios naturales de recreación, ahora se ven amenazados por la inmobiliaria y desde ahí también surge la organización, pues como de ocupar estos espacios, darle otro significado, el mismo tema de la educación ambiental es algo que se ha potenciado harto, de alguna manera gracias a esto, como a estas amenazas, ¿no? Un amigo hace poco me hablaba que de repente vemos muy negativas todas estas amenazas, como que solo traen cosas negativas y en verdad de repente nos impulsan a la organización, de repente no de la mejor manera, pero sí hay un impulso ahí para que nos articulemos en la defensa del territorio. Sí, pues, o sea, el tema de los humedales, como tú decís, también son súper importantes, son ecosistemas muy relevantes para la comunidad y también para los ecosistemas, y también un poco lo que mencionaste, disculpa que se me fue un poco la, como estoy con los chiquillos acá, estamos ocupando las áreas verdes que hay acá en la casa, pero sí, es súper importante todo ese trabajo que se hace, y es fundamental seguir estimulándolo y seguir articulando un parque con otro. Ya, eso también es importante, y así como hay una organización de huertas colectivas en el litoral central, en Valparaíso, Red de Huertos, también hay ejercicios cotidianos que se suelen hacer de la recuperación de los parques. Así que ahí, como más que como noticia, era más bien como un comentario, hacerles un llamado a poder ocupar esos espacios, pues, como si estamos con el tema del bicho, tenemos que buscar espacios que sean abiertos, áreas verdes donde se dificulta el contagio, y eso se puede hacer a través de estos pequeños ejercicios de recuperación que se hacen, que son tan importantes. Y eso como fundamentalmente, porque lo otro son las transformaciones paradigmáticas que se pueden vivir a partir de este 2021 con todo lo que está pasando. Eso sí. En la manera de relacionarnos con nuestros entornos, en la manera de vincularnos entre nosotras y nosotros, en la manera de pensar una sociedad distinta, pues, y ese pensar una sociedad distinta no solo tiene que estar en un papel o en una constitución o en una ley, sino que se tiene que hacer porque lo sentimos efectivamente, por conciencia lo sentimos así, que es súper importante, y no necesitamos que alguien nos diga que no tenemos que no se tiene que violentar a una persona por pensar distinto, por ser de raza distinta, en fin, sino que son cuestiones que tienen que estar intrínsecas, y para eso la educación es fundamental, como lo mencionabas tú. Aguante la educación y la ocupación de los espacios públicos. Sí, pues, las plazas y todo eso, o sea, es súper importante porque es salud para la comunidad, pues. Es lo más importante, la salud para la comunidad, que cada comunidad tenga su parque, tenga su área verde, tenga su instancia de donde ir a recorrer, a caminar, a andar en bici, a andar en patín, con los niños ir recogiendo las hojitas de distintos colores, los coquitos, y empezar a hacer cuestiones con eso, pues si esa educación es súper importante. Eso. Ya pues, compañerins, nos vamos a ir a una pausa musical ahí con todas sus reflexiones, con todo este llamado también al cambio de paradigma de ahora en adelante y desde atrás para adelante también, pues. Hay que puro sí, pues, darle a esa transformación. Oye, un abrazote al Checho, un abrazote para ti, Mel, y un abrazote a la Anita, a la Lore y a todos quienes han hecho posible por ya 14 años este 2021, quienes hacen posible este espacio que, como dijo Mundaka, están como querido y respetado por distinta gente que de repente ni sabemos, pero que es lo que está pasando. O sea, uno lo hace sin importar si lo escucha uno, lo escuchan mil. Pero si a alguien le hace sentido todo esto y le genera como un cambio en alguna conducta o en algún hábito, va a ser importante. Eso. Sí, pues muchas gracias. Le agradecemos también a usted siempre porque ha sostenido este espacio durante tantos años. Pues. Y con usted mucha ha gente. Ha sido un equipo. Ustedes lo han sostenido los últimos 3 o 4 años. Así que ha sido un equipo el que está detrás de todo esto. Sí. Ya pues, René, nos escuchamos en otro momento. Le mandamos muchos cariños y nos encontramos en lo presencial también. Sí, pues ya vamos a estar haciéndolo como lo hacíamos en antaño ahí, todos juntos, todas juntas. Sí. Eso. Abracitos, cariño para toda la familia. Ya, chao, chao. Hay un equipo que es muy pulento a propósito de equipos, que es la Red de Defensa de la Infancia Mapuche, Libre y Sin Represión, de la cual MC Millaray es vocera, y aquí se sacó un temita que se llama Mi Descontento en Cuarentena, para que le escuche. Ah, hay una cosita que decir antes. Saludos al chino compañero de Radio Placeres que nos escucha desde Roma, ahí a las distancias, le mandamos muchos cariños. Siempre un nexo muy importante con Aire Puro y el chino. Chafle. Desde Roma, compañero, un abrazo, que estén muy bien por allá. Saludos a todos. Bueno, nos vamos con MC Millaray. Mi Descontento en Cuarentena, pues. Maricompuché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Parte final ya de este Aire Puro 672, hemos estado conversando con Rodrigo Mundaca de Modatima, candidato a gobernador de la quinta región. También estuvimos conversando con Catalina García, abogada que apaña, ayuda y asesora a varias organizaciones del sector también de la quinta región que se están oponiendo a un proyecto de entubar esteros y ríos de ese sector. Se vienen procesos legales pronto para poder frenar este proyecto, y también estuvimos conversando con René Esquella, nuestro compañerazo de Aire Puro, a propósito de la conservación y la recuperación de parques naturales que se han llamado pulmones verdes en las ciudades, para también hacerle una contra a los miles de proyectos inmobiliarios que se quieren asentar en esos espacios. Estamos ya en nuestra parte final en noticias. Entre estas noticias quisiera compartir una que viene desde Algarrobo al Día, sector también de la quinta región Costa. A propósito también de acciones legales, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge denuncia contra obras en Tunquén y ordena paralización total. Como un gran logro de la comunidad, calificó el abogado Cristian Lucero la rápida y contundente respuesta al recurso de protección que presentó el miércoles 30 de diciembre con objeto de detener el avance de las obras de urbanización iniciadas hace pocas semanas en las laderas del sector sur de la playa de Tunquén, las que se ejecutaban sin ningún tipo de autorización municipal ni ambiental. La Corte porteña, en concreto, acogió la orden de no innovar, la que se traduce en hacer efectiva la paralización total de los trabajos, como también el uso de camino que se alcanzó a construir en forma irregular. En el inscrito del recurso, que el profesional redactó en representación de la Fundación Tunquén Sustentable y de vecinos de la comuna, se hace ver que las obras se emplazan en parte en un área tipificada territorialmente como zona de protección, por estar cubierta de especies nativas, matorral esclerófilo costero, vegetación xerofítica. Esperamos seguir contando con el apoyo de los vecinos y las autoridades locales, pero sobre todo necesitamos que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, resuelva continuar con el proyecto de ampliación de Santuario de la Naturaleza de Tunquén y finalmente se aplique la protección completa de todo el ecosistema de acuerdo a los fundamentos técnicos y científicos que así lo avalan, señaló Lucero. Estas ganadas son bastante significativas en la costa porque es la organización territorial la que le hace frente a todos estos proyectos inmobiliarios que, por ser lugares más pequeños y más alejados como es Tunquén, se llegan y se instalan, pero hay ojos ahí puestos y hay organización también. Por otra parte, queremos comentarles de que hay un comunicado del Love Yaskawe en Panguipulli que salió el 31 de diciembre del año 2020. Quienes quieren comunicar que el acceso recuperado, que ellos habían recuperado el acceso al lago Riñihue, las acciones de hostigamiento que se está viviendo por parte del condominio Winca usurpador autodenominado Riñi Mapu, quienes han recurrido a fuerzas policiales para denunciar acciones de violencia, entre comillas, contra su propiedad, un vidrio roto de un baño de un quincho. Nos parece una burla levantar acusaciones de violencia cuando son ellos quienes han venido a violentar a nuestro Ñuque Mapu, levantando un condominio que destruye e impacta la ribera y el ecosistema de nuestro Huasalafquén, cortando los accesos con cercos que llegan hasta dentro del lago. Ante esta acusación es que llega el día lunes 28 de diciembre a dicho condominio las fuerzas represivas policiales en autos particulares a recibir la denuncia y a realizar control de identidad a quienes salían desde el espacio donde se está ejerciendo control territorial. Además, utilizaron dron durante toda esta tarde espiando a quienes se encontraban en el lugar. Denunciamos además que el día martes durante la mañana se graba a trabajador de Gerardo Martí sacando agua desde el lago. Estas prácticas de abuso y sobreexplotación de nuestros recursos de Littlefield, de nuestra Mapu, deben terminar. El día miércoles 30 de diciembre se saca por tercera vez el cerco levantado por el condominio que cierra el acceso a nuestro río. Para sorpresa nuestra, se acercan dos guardias privados del condominio con perros y con equipo de defensa que nos resulta irrisorio. Ese mismo día, nuevamente se hace presente fuerzas policiales en el cruce en Ñancul. Pese a todo esto, mantenemos nuestra postura de permanecer en este espacio como protectores de nuestro Guadalafquén. Señalar además que marinos de Panguipulli vinieron a fiscalizar y observó varias anomalías de parte de los latifundistas y condominios de la ribera del lago. Es una pena que dichas instituciones wincas no realicen su trabajo y que sea la denuncia levantada por las redes lo que les haga pararse de la oficina a hacer la pega. Tenemos que comprender que estas luchas que esta lucha es mucho más grande que la defensa de la clase privilegiada. Exigir sanciones a estos funcionarios públicos que son cómplices del daño que está sufriendo este territorio. Por nuestra Mapu, Amulepeta y Weinchan. No más loteos, no más condominios, fuera los monocultivos, aguas libres. La Mapu no se vende, se defiende. Marichihueu. Tras histórica lucha socioambiental, termoeléctrica Bocamina 1 cesa sus funciones. Esta es una noticia de El Resumen en Coronel el 31 de diciembre del 2020. Durante esta mañana se hizo efectiva la desconexión y cese de funciones de la central termoeléctrica Bocamina 1 ubicada en Coronel, hecho que es producto de años de lucha socioambiental que visibilizó décadas de contaminación y daños en la salud de la población. Tras años de lucha de carácter socioambiental en el territorio de Coronel, la mañana de este jueves 31 de diciembre se hizo oficial el cese de funciones de la central termoeléctrica Bocamina 1. El anuncio ya había sido realizado en mayo del 2020 por la empresa Enel. Sin embargo, se materializó al inicio de esta jornada. El procedimiento fue seguido mediante una transmisión en vivo donde se centró la atención a la interpretación de los organismos estatales y el empresariado. Sin embargo, el rol protagónico e histórico que permitió este hecho lo tuvo la movilización social levantada desde los territorios, la cual no estuvo exenta de intervencionismos y cooptación empresarial en reiteradas ocasiones. En este contexto, quienes desarrollaban los trabajos al interior de la planta, aseguran él, tendrán opciones de capacitación para que puedan desenvolverse en otras líneas de la empresa. Bacán, todas estas ganadas, se agradece mucho, como lo hemos dicho varias veces en este espacio, a toda la organización de los territorios que hacen posible que cosas como estas puedan suceder. En la misma línea, me gustaría que leyeran esto más como invitándoles a que la actividad verde. Diario Chile publica el 30 de diciembre del 2020, cierre de ventanas 1, una victoria de Aesgener disfrazada de triunfo ambiental, un poco lo que comentaba Rodrigo Mundaca hace un rato atrás. ¿Otros titulares? Tengo una actividad verde. Ah, ya. Dale nomás, pues si total va a ser una mezcolanza. Ya, mezcolanza de cosas. Una actividad verde, un taller introductorio teórico-práctico de regeneración de suelo, agricultura sintrópica por la autonomía alimentaria. Esto lo facilita Francisco Fuensalida, parte de Agua y Territorio, una organización ahí que estuvo siendo... compartiendo ahí unos espacios radiales también aquí. Se va a realizar el 9 de enero desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Piedra del Trueno, parcial a 7, Punta de Tralca, Humedal La Rana, por un aporte de 10.000 pesitos. También se invita a traer alimentos para compartir, y cualquier información y consulta se puede realizar a través del Facebook o Instagram Humedal La Rana. Milodón FM.cl titula: Nova Austral deberá cerrar centro de cultivo durante 2 años por falsificar datos. Ahí hay una empresa en el sur de Chile, del sector salmonero, que la Corte de Apelaciones entonces ordena cerrar, porque en realidad estas personas, sabemos que como vienen de un empresariado bastante nefasto, hace ese tipo de acciones. Otra más es que le invitamos a leer también en Ladera Sur, Pesca de Arrastre alertan riesgos de colapso en la merluza común y publican informe para eliminar este método de captura. Esto es del 29 de diciembre del 2020. ¿Tiene más? Hay otro titular que dice: Comunidad Mapuche de Labranza denunció hostigamiento policial. La PDI entró con gran arsenal de armamento y además incautaron, pero que la comunidad mapuche dice de que les robaron todos los pastizales que habían logrado producir. Familia. Por otra parte, radiocurruf.org nos dice que la familia Kewipul Payaleo fue gravemente afectada en su salud por persecución judicial contra mapuches movilizados. A eso se suma un herido a bala acusado de un delito sin pruebas. Esto es del 1 de enero y es bastante grave. Vamos a profundizar esta noticia más adelante. Pero ahí Radio Curruf la tiene en sus novedades de publicación. Bueno, hay muchas cosas más que están ocurriendo, pero más o menos que vamos a quedar hasta ahí, ¿o no? Sí, sí, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos a toda la gente con la que estuvimos conversando hoy día, siempre aclarando las dudas que tenemos o ampliándonos un poco las miradas a propósito de toda la organización y de toda el frente que se le hace ahí contra el extractivismo. Oye, ¿le encuentro de saberes afroperuanos? ¿Lo dijimos? No, no lo hemos nombrado. Clase rítmica y corporalidad, lunes 11 de enero en el Parque Almagro de Santiago a las 18 horas y el sábado 23 de enero en Humedal La Rana, Punta de Tralca, a las 11 horas. Y viernes 29 de enero en Paseo Wheelwright en Valparaíso a las 18 horas. 5.000 por clase, danza y percusión. 3.000 una clase. La inscripción ahí a unos WhatsApp. No los voy a leer porque... Bueno, ya, pues. Entonces sí. Más 569-3668-8473 y más 569-4030-2789. ¿Por qué la damos este? Porque este encuentro de saberes afroperuanos, porque está la Carlita y está la Macari, por loco. Sí, dos compañeritas muy pulentas del afroperuano, sí, que han ido difundiendo toda esta danza tan ancestral, tan originaria, que nos conecta tanto con nuestra matriz y con la tierra. Entonces, importantísimo, siempre la invitación es a mover la cuerpación, a bailar. Hay que expresarse de todas las maneras posibles, porque la lucha no solamente ahí de frente a la calle y poniéndole todo, sino que también necesitamos estar conectados nosotros y estar en armonía también en nuestro ser personal. Sí, y sobre todo a los cabros, vaya a mover su cuerpito, porque es bueno, hace bien para todo, para nuestras relaciones, para todo hace bien. Así que eso, pues, gente. Por ahí están diciendo de que durante la dictadura a la iglesia no le importaban las dos vidas, es decir, a la madre y al feto o guagua que estaba allá adentro. Picaneaban a las embarazadas en la vagina, bendijeron los vuelos de la muerte. ¿De qué dos vidas hablan? Nos dice Norita Cortiñas desde Argentina, ¿ya? Una de las abuelas, madres de Plaza de Mayo. El aborto es legal en Argentina, ¿ya? Y aquí en Chile, bueno, estamos un poquito atrasadis, pero ya va. Entonces nos vamos. Nos vamos con Ilegal Mambete, porque lo queremos mucho. Esto se llama Ya No Esperamos. Aire Puro, un saludito, compas. Chaito nomás. ¿Cómo no serlo si tenemos la oportunidad de entregarnos por entero, sin ningún tipo de reserva, a lo más noble, la causa más noble, que es la libertad y la vida? Día lunes, agárrate, sirviendo el café estremece lo que acontece. Titulares de vuelta a la rutina, dos de azúcar en la taza, joya quien asesinan. Parado esperando micro a tu lado, mientras el mapuche espera su condena, inculpado. La Araucanía sangra, degradan su tierra y en el barrio es contra la inmobiliaria, porque aclamar democracias representativas, faltos de imaginación. La tierra te diría, prensa que no informa, que distorsiona, miente con montajes como el caso Bomba. Trayecto en micro mirando hacia afuera, rostros más duros que un pago en servicio. Piensa cuánto tiempo llevamos acá en la tierra, y ponernos de acuerdo significan guerras. A todo esto planearon matar a la negra. No esperan ni por ti ni por mí. No esperan ni por él ni por... No esperan. Por eso yo voy. Por eso yo voy, amor, a ti. Por eso yo voy, canto y lucho, canto, canto y peleo. Por eso yo voy, por eso yo voy, amor, a ti. Por eso yo voy, canto y lucho, canto, canto y peleo. Vengo de los barrios donde la rabia no muere, ni la repre ni la pasta. Dejaré que me envenene. Hay memoria histórica, explícita, verídica, plamada en cada muro y en calle recupera cuando se quema un nido. Todos vamos a guerrear, solo el fuego permitido es el que inflama la ayuda. barricadas cortadas. No soltamos la calle por nada, ni traficantes ni policía, acaso la gente organizada. Si no sabe de dónde viene, no sabrá para dónde va. Odio la poli, fuego la poli, ya toda la autoridad. Acá no se pierden los fatos, los espacios todos los ocupamos. Somos la pola para la poli, la burbuja la reventamos. Somos los miles guerreando, somos cientos los ciegos. Somos todos los muertos, somos todos resistiendo. No le tememos a su bala, todos somos los sin cara. Ni la cárcel ni la muerte, que este fuego lo para. Somos la peste, somos la piedra en sus zapatos. Somos el cáncer en su cuerpo, somos los indios, sigamos, somos fuertes. Si dicen que despertamos hoy, la anemia aquí se acaba y al verdugo degollamos. Por eso yo voy. No daremos un paso atrás, nada se olvida acá, y solo nunca más. Por eso yo voy. Por los que ya no están, ni aquellos que vendrán, la vendetta explotará. Por eso yo voy. No daremos paso atrás, nada se olvida acá, y solo nunca más. Por eso yo voy. Por los que ya no están, ni aquellos que ya vendrán, la vendetta explotará. Por eso yo voy, por eso yo voy, amor a ti. Por eso yo voy, canto y lucho, canto, canto y peleo. Por eso yo voy, por eso yo voy, amor a ti. Por eso yo voy, canto y lucho, canto, canto y peleo. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.